travieso el recondenado, por eso de día y de noche, nomás lo tengo enjaulado. Por eso de día y de noche, nomás lo tengo enjaulado. Cuando pasan las muchachas, se aloca mi pajarito, quiere salir de su jaula para darles un besito. Quiere salir de su jaula para darles un besito. Mi pajarito, travieso mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito. De su jaula el muy ladino, volvió muy agitado de la casa del vecino. Volvió muy agitado de la casa del vecino. Qué travesura haría en la casa de mi vecino, que venía muy enojado, vaya el lío en que me ha metido. Que venía muy enojado, vaya el lío en que me ha metido. Mi pajarito, travieso mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito, travieso mi pajarito. Travieso el recondenado, por eso de día y de noche, nomás lo tengo enjaulado. Por eso de día y de noche, nomás lo tengo enjaulado. Cuando pasan las muchachas, se aloca mi pajarito, quiere salir de su jaula para darles un besito. Quiere salir de su jaula para darles un besito. Mi pajarito, travieso mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito, travieso mi pajarito.